cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega junto a ti en radioesperantia.com Confusión, con nuevas melodías, nuevos ritmos, nuevas canciones, nuevos temas, nueva lista de reproducción para disfrutarlas juntitos tú y yo aquí en... iba a decir en las ondas, pero bueno. Nos puedes escuchar en la programación convencional, podcast, en los audios sueltos, en cualquier forma, que nos encanta estar aquí compartiendo un día más este tiempo de música, tiempo de radio junto a ti. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, comenzamos y lo hacemos con un estreno que esperábamos ya hace tiempo. Es un grandísimo saxofonista. Que nació en Memphis, en Tennessee, y el 11 de julio, dentro de poquito, pues ya cumple 65 años, lo que pasa el tiempo y los años que van cumpliendo. Y además, no es esta semana, sino la pasada, que nos dejó un también saxofonista. Le dedicaremos un temazo, David Sanborn, que nos dejó pues la semana pasada una verdadera desgracia. Pero bueno, es ley de vida y, como digo siempre, al menos nos queda su música, nos queda su legado y todavía pues podemos disfrutarlo. Comenzamos, aquí comienza Confusión y nada, tal como te digo, con lo nuevo de Kier Wallow. We'll be right back. si empiezo a contarte con las maravillas de músicos con las que ha colaborado, pues me quedaría sin tiempo. Pero bueno, es muy amigo de ella, Mitchell Jarre. Estuvo de gira mucho tiempo con él. Y por citar algunos, Whitney Houston, Babyface, Nancy Wilson, Quincy Jones, Barbara Streisand o Lazer Bandros, por citar algunos. Pero te digo que la lista es extensísima. De Memphis, Tennessee, último trabajo para este 2024, Kir Wallum, esto se llama MF, y el álbum genérico, Epic Cool. Thank you. son de Siracusa, Italia, The Bar Avenue Experience, y lo nuevo para este 2024, que es una gozada. El álbum se llama Was Ghost Sunset, una delicia. Esto se llama Smiling Sun. Nos vamos con un flautista muy curioso, que además ya te lo hemos propuesto múltiples veces aquí en Confusión. Nos quedamos con este álbum del 2020 que se llama Plate for... Alexander Sonji, que me parece que no te lo dije antes, el flautista que estamos escuchando de su álbum Plate Forward. Y un temazo, Nature Boy. Él es canadiense de origen serbio y bueno, está en Confusión con nosotros desde prácticamente nuestros inicios como programa. Lo hace muy bien, es flautista y combina los dos estilos que más practica, que es el jazz y la música clásica, que también pues toca en orquestas, etcétera, etcétera. Este es su álbum, como te he dicho, del año 2020, que se llama Plate Forward. Alexander Sonjic. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Ooh. Me debo a mí mismo, sería la traducción. I owe it to myself. De este temazo del álbum 7. No, 7, no, 8. Y fíjate que lo tengo aquí delante. 8, un 8 grandísimo. Que es la portada del disco. Que el tema principal era el Big Fan. A mí me gustaba más este tema. I owe it to myself. Los hermanos Wilson de Tulsa, Oklahoma, la capital. Charlie, Ronnie y Robert formaron esta banda prodigiosa y bueno, hasta el 2010 que ya se retiraron. Y viéndolo, me estoy acordando de una serie que he visto hace poquito que se llama así, Tulsa. Y el protagonista, Sylvester Stallone, ya suena. Hace de un mafioso madurito que le dan el territorio de Tulsa. Es una serie bastante simpática, irónica, sarcástica. Y se ambienta ahí en la ciudad de Tulsa, que es la capital del estado de Oklahoma. Y le podría decir a la gente, pues igual se encuentra en esa serie, los que están rodándola, a los hermanos Wilson. Quizás se los encuentre si vienen allí, pero a dos de ellos, Charlie y Ronnie, porque Robert falleció ya hace una temporadita. The Gambang, una banda genial de música de baile, que estuvieron pues hasta hace poquito con nosotros y reinando en las listas de baile. ¡Qué delicia! The Gambang. Él es trompetista, esto es del 99, For Once, Jeff Kiewit. Y el título, tal como suena, Adiós. Bien, suena este Adiós de Jeff Kiewit, For Once, un álbum del año 99. Un trompetista excepcional. Nos vamos con otra maravilla, Ocean View, dos del año pasado. This Love Will Last Forever. Es Stan Berger. Thank you. seguramente lo has escuchado muchas veces, pero no sabías que era él, porque fue durante mucho tiempo el teclista de Barry White en todas sus giras, en todos los álbumes de estudio. Stan Berger. Esto es del año pasado, This Love Will Last Forever, incluido en su álbum Ocean View, una delicia. Y nos vamos con el homenaje de alguien grande que cometió el error de morirse la semana pasada, un fenomenal, David Sanborn. A mí me sigue encantando este tema, Chicago Sun. Uno de estos músicos que si decides imprimir su discografía, pues te quedas sin tinta. Ha trabajado con los grandes, Gil Evans, me sale por aquí, George Benson, Carly Simon, Al Jarreau, Steely Dan, George Roger Daltrey, Steve Wonder, Paul Simon, Jaco Pastorius, los hermanos Brecker, James Taylor, Billy Joel, Roger Waters, Steely Dan, bueno, la lista interminable. Lo curioso, que a los 7 años le detectaron poliomielitis y a los 11 el médico le recomendó a su familia que se pusiera en clases de saxo para mejorar la respiración. O sea, no fue por otra cosa, no fue por afición, simplemente para mejorar la respiración. Y de ahí pues empezó a motivarse y el resto ya es historia. Esto que escuchas, Chicago Sun, pertenece a un álbum de Change of Heart del año 87 que me encanta enterito. Y este tema es una delicia. Descanse en paz, David Sanborn. Y como digo siempre, nos queda su música, su legado, para seguir disfrutándolo. David Sanborn. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Ha sido guitarrista de Nayi, por ejemplo, en la última época antes de dedicarse a ir por libre. Creo que es californiano, de Los Ángeles. Y si vas a la Universidad Cal Baptist, pues ahora mismo da clases de guitarra. Y también una lista bastante larga. Philip Bailey de la Erwin & Fire, Sheila E. Fran Stallone, la Alan Parsons Project, Bobby Womack, Carlos Santana, The Gang Bang que escuchábamos antes, Lakeside Dynasty, Little Anthony, Ronnie Lowes, Keiko Matsui, Nayi que mencionamos antes, Warren Hill, Bill Champlin o Alice Hall. Por los nombres me suena que debe ser por ahí, por esa zona de California, Los Ángeles. ¡Qué delicia! Este es el último álbum que ha publicado. Llevamos proponiéndote temitas de este álbum, Love on Rhythm, por desde que nos llegó. Esto se llama Irresistible, así tal como escuchas. Qué bien nos suena, una pasada. Blake Aaron. Y nos vamos con un trompetista que le dedicamos la portada la semana pasada con su último álbum. Este es anterior del 19, It's Real, tema y álbum. Alex Parchman. Parchment. Y una delicia que publicaba el año 2019. It's Real, año de este álbum, tema y título genérico de su trabajo. Alex Parchment aquí en Confusión. Este teclista lo conocemos hace tiempo y publica este Euphoria, el año 2024. Get It Popping, se llama Link Canyon, una delicia de teclista y un temazo. Get It Popping, Confusión. Get It Popping, el tema del álbum Euphoria de este teclista que nos encanta, Lynn Canyon. Un álbum que ha estrenado pues hace poquitos días y del que vamos desgranando poquito a poquito, pues casi todo el disco. A ellos los presentamos ya, pues hace un tiempecito, Incognito Onto You, su álbum del último que he editado, el 2023. Y un tema que me encanta, no lo había escuchado mucho, pero mira, aquí lo tienes. Sobre todo los coros son apoteósicos. Se llama One Step de Incógnito, la banda de Jean-Paul Blue Munich. Por cierto, la semana que viene ya te presentaremos lo nuevo que tiene, no como Incógnito, sino como otra banda, Citrus Sun. Algunos de los integrantes de Incógnito y otros. Otra de sus múltiples formaciones que tiene este hombre, que no para, no tiene tiempo, debe tener tiempo para nada. No para de hacer colaboraciones, grabar discos como Incógnito, como él mismo, firmado, o con otras formaciones como, en este caso, Citrus Sun. Tema bastante interesante el que nos ha llegado. Él es californiano y a menudo lo produce este señor Andy Narrell, que toca la batería Metallica Steel Drum. Y me ha llamado la atención este álbum, Twist, que publica estos días. Y el tema Alquézar, que es una localidad que está en la sierra de Guaranguesca. Supongo que se la dedicará a ella. Una delicia de ciudad y un paisaje proverbial. ¶¶ vez que saca algo Rayo Oviedo. Es una verdadera alegría porque estuvo 10 años sin sacar nada. Ya digo, este hombre ya se habrá aburrido la música, o le habrá pasado algo, o incluso peor, que hubiera fallecido, pero no. Hace unos años nos regaló un nuevo disco y sigue editando. Y temas como este, además, su buen amigo y productor, Andy Narrell, pues sigue detrás de él. Este sonido de la batería metálica que te he explicado ya en algunas ocasiones, Steel Drums. Y bueno, y el tema Alquézar, esa localidad espectacular de Huesca, que está en la sierra de Guara, en el pre-Pirineo Ostense. Una delicia. Si estás por ahí cerca, no dejes de visitarla porque te va a encantar. Y la colegiata que está ahí arriba también, digna de ver. Rayo Oviedo con Andy Narrell, Alquézar. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Prodigioso trío Loose Ends, que es una frase hecha, no sería Finales Perdidos, que la traducción exacta, sino que es una frase hecha y que sería pues cabos sueltos. Loose Ends, Feel So Right Now, un temazo de su primer álbum, donde no había un tema que sobresaliese del resto, todos eran geniales. El Little Spice, del año 83. Jenny Eugene, Steve Nicol y Carl McIntosh. Loose Ends. Y con el guitarrista Greg Minnick te diremos que volvemos en un poquito. Este es el título del álbum que está publicando estos días, Distanza, Greg Minnick. Guitarrista y tema que le da título a su último álbum que presenta estos días, Distanza. Ha sido un verdadero placer volver a compartir un tiempo de radio, un tiempo de música contigo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. En radioesperantia.com tienes ya el podcast, tienes ya los audios, tienes ya todas las formas de contactar con nosotros, la lista de reproducción. Y si deseas quedarte junto a nosotros para escuchar más de lo que hacemos, pues el resto de programación en la barrita que hay aparte, en la parte de arriba de radioesperantia.com. Aunque tienes mil formas de escucharnos, que no tenemos pérdida. Te dejamos con Eduardo Nordio. Y aproximadamente en una semana, que ya será mes de junio, pues volvemos contigo. Hasta entonces, a ser moderadamente felices. Y muchas gracias por estar allí.